Shenanajo. Cuando es tiempo de papa, papa. Cuando es tiempo de uva, uva. Y cuando no es tiempo de nada, nada. Comen raíces, comen hojas. Se van a los a las verdulerías y cuando desgajan las plantas, porque le sacan las feas, las hojas feas, comen esas hojas de acelga, de espinaca, de lo que sea. Cuando cortan la zanahoria y le sacan las mechas que tiene la zanahoria o la cebolla, se comen eso. Y después pretendemos razonamientos adecuados. Entonces después van a la escuela y hay deserción y repitencia. ¿Y qué hacemos? ¿Cuántos repitieron? Me lo cuentan, pues yo soy médico asistencial y sigo trabajando de médico asistencial. ¿Cuántos repitieron? 17, tienen que ser 7. No, es que repitieron 17, no, tienen que ser 7. Va, tómele de vuelta, ya se lo tomé 3 veces. Son una roca estos chicos, no, no. ¿Cómo dijo que este cosa el chico? Usted lo está discriminando al chico. Usted discrimina a la criatura. Deme su nombre y su apellido. No, no, profesor, no. No, no vamos a discutir. Porque, bueno, ¿qué quiere entonces, profesor? Y que pasen todo. Y bueno, que pasen todo. Han disminuido los índices de repitencia. Han disminuido los índices. ¿A qué estamos jugando? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde van a ir esos chicos? A la cárcel. El doctor Albino está estigmatizando la pobreza. No, estúpido. Yo no estoy estigmatizando nada. Yo te digo que ese chico va a ir a la cárcel. ¿Sabes por qué va a ir a la cárcel? Porque está parado en la esquina perdiendo el tiempo porque no hace nada. Entonces un día se acerca a un tipo y le dice... Nene, vos no tenés trabajo, no, pero mira, y no estudiás vos, no, pero hijito, yo te voy a dar trabajo. Toma esta bolsita y se la llevas al tercero 8 de ese edificio. Vení que te van a dar 500 pesos, preguntá por don Pepe. Te van a dar 500 pesos y yo te doy 50. Y al día siguiente dice, bueno, muy bien, ahora vas, toma, son dos bolsitas, y el tipo termina distribuyendo droga. Y un día lo filma la máquina. Entonces viene, lo toma la policía, lo meten preso y hablan por teléfono y dicen, che, el pibe ese que le dicen cebollita, liquídenlo antes de que hable. Lo conozco al tema. Es así. Hace poco degollaron a un hombre, porque también en esa, miren, está en el libro esto. La promoción de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más efectiva para terminar con las diferencias entre los hombres y entre los pueblos y para incrementar la seguridad, pues las víctimas de las penurias y la desesperanza, cuya dignidad humana se viola con impunidad, son una presa fácil del llamado a la violencia y pueden convertirse en violadores de la paz. Las víctimas de las penurias y la desesperanza, cuya dignidad humana se viola con impunidad. ¿Quién dice eso? El monumental Papa Benedicto XVI en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en Washington en 2008. Nuestro siglo no pasará la historia como el siglo de las guerras mundiales o la desintegración atómica, sino con otro título mucho más significativo. El siglo del feminismo victorioso, el cual se apoya sobre dos pilares que constituyen el afán de la mujer argentina: el valor insustituible de la presencia de la mujer en el hogar y la vigencia efectiva de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, porque las mujeres argentinas sabemos, sin necesidad de sutiles raciocinios, que solo en el hogar y en el matrimonio indisoluble el amor puede lograr su más plena expansión. ¿Quién hizo eso? Eva Duarte de Perón en la asamblea, en una asamblea de mujeres en Barcelona en el año 46. Está todo dicho. La familia, la única escuela de humanidad que existe. ¿Dónde aprende un varón a ser varón si no es mirando a su padre? ¿Dónde aprende una mujer a ser mujer si no es mirando a su madre? ¿Dónde se aprende a respetar a un anciano si no se tuvo un abuelo, a un bebito si no se tuvo un hermanito, un sobrinito o a un enfermo si no se vivió en ese ámbito? La familia, patrimonio de la humanidad. Lean el documento de Aparecida. La familia. La mujer embarazada está feliz. No sabe si su hijo será premio Nobel o narcotraficante. Si será sano o enfermo. Si será lindo o feo. Si será negro o rubio. Si será alto o bajo. Si será atlético u obeso. No le interesa. Es su hijo y lo ama. Eso es. Eso dice Paola del Bosco. Eso es. Vamos a ver algo de lo que hacemos. Yo soy maestro de escuela, maestro normal nacional. Así que cada vez que paso por escuelas así de campo, rurales, me meto. Dice, el cólera es una enfermedad social. Avanza si hay pobreza, sistema de salud deficiente, trabajo mal pago, desocupación, desnutrición, falta de agua potable. ¿Qué podemos hacer? Dice la directora. Estaba escribiendo esto y yo estaba mirándola. Me había parado en la puerta de la dirección y ella estaba de espaldas escribiendo esto. Y cuando se dio vuelta, estaba llorando. Yo le digo, ¿qué le pasa? Ella no, ni sabía quién era yo. Yo no sabía quién era ella, pero vi una escuelita en el campo con la banderita y qué sé yo, y me acerqué. Y después seguí. ¿Qué le pasa? Y entonces me dice ella, todo esto tienen mis hijos, señora. Y mis hijos son mis alumnos. Esas son las maestras que pateamos nosotros a veces, que detestamos ahora. ¿Qué podemos hacer? Yo les digo qué podemos hacer. No vengo a traer problemas, vengo a darles solución. La próxima. 5 cosas hay que hacer si queremos una gran nación. Esto lo tenemos muy estudiado. Primero, preservar el cerebro dentro de los primeros 1000 días, que son embarazo y 2 primeros años. Segundo, educar ese cerebro. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico, el sustrato ideal, digamos, es un cerebro intacto. Si no tengo cerebros intactos, no hay que educar. Por eso soy miembro de la Academia Nacional de Educación y tengo el privilegio de ocupar el sitial del profesor Rodolfo Rivarola, el último hombre de la generación del 80 que tanto despreciamos nosotros. Todos tenemos algo que decir malo de la generación del 80, pero esos tipos pusieron el país en el 7º lugar del mundo en 30 años. Usted es un oligarca, le decían a Rivarola. Usted quiere voto calificado. Y él decía, si todos somos educados, todos nuestros votos serán calificados. Elemental, guatón, como decía el Olmedo, le decía el Gordo Porcel. en lugar de alimentar el plátano. Eran dos chantas de elemental el guatón, decía. ¿Se dan cuenta? ¿A qué jugamos nosotros, muchachos? ¿A qué estamos jugando? Si es mucho más sencillo todo, ¿por qué tenemos que trastocar todo, retorcerlo a todo? ¿Por qué somos tan retorcidos? Si es elemental lo que digo. La próxima. Ahí tenemos dos chicos, Mayra y Belén. 5 meses tienen las dos, la epigenética. 2,7 kilos, 6,3 kilos. Perímetro cefálico 36-42, talla 54-62. ¿Cuánto nace el cráneo de un chico? ¿Cuánto mide el cráneo de un niño cuando nace? Eso mide. 35 centímetros, el canal del parto. Todos nosotros cuando nacimos atravesamos un canal del parto de 35 centímetros. ¿Cómo crece? 1 centímetro por mes en el primer año. 12 meses, 12 centímetros. 35, 47. Fíjense, por favor, en las libretas de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de sus ahijados, del vecinito de enfrente, del alumno de... Fíjense en alguna libreta, por favor, y van a ver, esto es matemático, siendo que, insisto, que la medicina no es una ciencia exacta, no puedo decir. Dice Jiménez Díaz, decía uno de los más grandes clínicos de todos los tiempos, español, la clínica médica española es monumental, y decía él, en medicina como en el amor, no hay que decir ni siempre ni nunca, por la duda, porque hay variables. Entonces, ¿qué pasó con esta criatura? Tiene 5 meses, nació con 35, tendría que tener 40. Tiene 36, sonamos. No nació con 35 o no ha tenido la estimulación suficiente después del nacimiento para compensar eso y liberarse y avanzar. Quedó en 36. Ya tiene un atraso de 4 meses. ¿Y qué pasó con la gorda? Tiene 42. Tiene un adelanto de 2 meses. Tiene cabeza de 7 meses la gorda. Y se quedó la talla, porque el chico necesita un árbol que no lo regaste y se queda más chico y no da fruto. Ah, no, pero el cerebro es muy plástico. Eso es como cuando te dicen, mira, yo me voy a Mar del Plata, ahora le dejo la casa a la vecina y la vecina le he pedido que me rieguen los malbones y que le dé comer al gato. Bueno, esa es la plasticidad social. Puede ser que te rieguen los malbones y le dé comer al gato. Pero mañana la hija de la vecina tiene familia y se va a Canamuchita a atenderla, a la niñita, y cuando vos llegás, abrí la puerta, el gato te viene... Se te viene encima y te quiere comer la oreja porque está una semana sin morfar, flaco como una espina, desesperado, enloquecido, y todo el edificio te dice que ha estado maullando una semana el bicho. Eso pasa también, esas cosas pasan. Así que la plasticidad, no te fíes mucho. O tratar de hacer las cosas bien, no te fíes mucho de la plasticidad por las dudas. La próxima. Aquí tenemos una criatura que tiene un cuasiorcor. Es una enfermedad, porque todos hablamos de nutrición y queremos ver el flaco esquelético. Eso es Biafra, sí. Es cierto, existe ese flaco, que yo les voy a mostrar enseguida. Pero muchas veces existe este otro chico, que es un desnutrido proteico. Cuasiorcor se llama. Le falta proteína, no come proteína. ¿Qué compras vos cuando no tenés un mango? Ese día, ¿lomo veteado o polenta? Elemental. Bueno, estos coman polenta siempre. Y cuando no tienen un mango, no comen nada. Entonces, hace, las manchas del pecho son hipovitaminosis por no comer frutas y verduras. La mancha de la colita son micosis, hongos. Y las piernas gordas son edemas de bipedestación porque no tienen proteína. Entonces cuando se para, le baja el agua corporal a la parte inferior del cuerpo y camina así, como un astronauta y tarda 15 minutos en llegar a la esquina, si llega. Cuasiorcor, desnutrición proteica, no come proteínas. Ahí tenemos dos chicos, miren. Uno desnutrido, otro no. Fíjense la diferencia en sus cráneos. ¿Cuál va a estudiar de los dos? Cuando la desnutrición es aguda, te falta peso. Cuando la desnutrición es crónica, ya te falta talla. Y cuando la desnutrición es crónica en el primer año, te falta perímetro. Estás liquidado, papá. Porque se te pasó la primavera. Después de la primavera vendrá el verano, el otoño y el invierno. Pero nunca más vas a tener primavera. Eso es. La primavera del sistema nervioso central es el primer año. ¿Por qué? Porque al año y medio se cierra la fontanela. Y ya no tenés posibilidad de maniobra. Se cerró y el cráneo es una unidad sellada. Doctor, nosotros no tenemos desnutridos. Tenemos obesos. Los chicos, porque ahora todos están convencidos de que se han trasladado los bacanes a vivir a la villa. ¿Qué es lo que sucede? Por un mecanismo hipotálamo-hipofisiario, la hipófisis es una glándula que está en el director de orquesta del sistema endocrino, es la hipófisis, que está en el cerebro, en la base del cráneo. Si yo hago una línea hacia adentro y una línea lateral aquí también hacia adentro, me atropello con la pituitaria, la hipófisis. Premio Nobel de Medicina por su trabajo sobre hipófisis es Bernardo Husay. Ahora salió un billete con la cara de un guanaco, creo. Nunca saldrá la cara de Bernardo Husay, digo yo. La cara de César Milstein, de Federico Leloir, tres premios Nobel en ciencias tiene Argentina. Para que se den una idea, España tiene dos premios Nobel en ciencias. Nosotros tenemos tres en ciencias y dos de la paz. Año 47, Medicina y Fisiología, Bernardo Husay. Año 70, Federico Leloir, en Química. Y año 84, Medicina y Fisiología, César Milstein, anticuerpos monoclonales. ¿Saben lo que es eso en el mundo? Un tipo de 7.000 millones de habitantes, un tipo gana el Nobel. Nosotros tenemos tres Nobel. Sacando los padres fundadores de la patria, sería honroso poner como modelos a estos hombres, a los centros culturales, por ejemplo. Yo le pondría Bernardo Husay. No entremos en detalles. Entonces, por un mecanismo hipotálamo hipofisiario, el tipo, ¿qué hace? Cancela su programa de crecimiento. Entonces, cuando vos volvés a una dieta normal o relativamente normal, porque te dieron un plan, te dan un bolsón de comida, como ya no creces, engordas. Pero no es que se hayan trasladado los bacanes a la villa. Otra cosa que sucede, porque se lo van a decir, no murió de una desnutrición. Ese chico murió de una gastroenterocolitis. Doctor, no me diga a mí, yo estuve ahí. Bueno, por eso estaba deshidratado con tan bajo peso. Se deshidrató. ¿Qué hace el chico cuando el ingreso es magro, magro, poco, miserable? Cancela dos programas para subsistir. Programa de bomba de sodio y se deshidrata con facilidad, y programa de defensa y se infecta con facilidad. Entonces vos le tenés que hacer una sola pregunta al médico. Decir, ¿quién fue el médico que lo atendió? Yo, doctor. Mucho gusto, doctor. Dígame una cosa, doctor. ¿Le costó hidratarlo? Imposible, te dice el tipo siempre. Se hidrataba y se deshidrataba con mucha facilidad. No tiene bomba de sodio. O si no le decís al otro, tenía muchas infecciones. No, se los comió. Mire lo que tenía. Doctor, no tenía desnutrición. No era desnutrido. Mire lo que tenía. Tuberculosis, septicemia, neumonía y meningitis. Eso es falta de sistema defensivo. El tipo cancela el programa de bomba de sodio, ahorra 35% de energía. Cancela el programa de defensa, ahorra 70% de energía, pero es muy vulnerable a la deshidratación y muy vulnerable a la infección. Se las agarra todas. Pero el tipo está haciendo economía de guerra. Como cuando vos decís, che, no tengo un mango, me quedé sin ese trabajo importante que tenía, se fundió la empresa, se fue, qué sé yo, vamos a suspender el diario, no tenemos más jardinero. Economía de guerra. Bueno, lo mismo pasa en el organismo. Antes de morir, el tipo va cancelando, va apagando luces. La próxima. Esta es una criatura que tiene un labio leporino. Entonces ya cerramos la piel, que no era tanto el problema, pero está abierto todavía el paladar. No la podemos alimentar por boca, la tenemos que alimentar por sonda. Una sonda directamente a la pancita. Entonces viene y se le tapa la sonda a la mamá. Porque la mamá no es enfermera del británico, papá. Es una mujer que vive en una choza y que está sometida a todas las aberraciones que a ustedes se le pueden dar. Y que un buen día se le tapa la sonda porque la que la alimenta el chico. Entonces va al hospital y ¿qué le dicen al hospital? Pero vos sos tarada, otra vez venís. Esta mujer de vuelta está, esta mujer que ya le hemos enseñado. No saben, no entienden. Otra vez me puso la máquina del programa número 4 y me la rompió la máquina. Es una tarada, claro que tarada. Pero no lo hace porque quiere, es que no cableó su cerebro en su momento. Entonces no podrá razonar nunca bien. No saben, tienen 20, 30, 40 o 50% de cociente intelectual. Entonces se le tapa la sonda y se angustia, y en lugar de uno recibir allí, ¿cómo te va, Martita? Qué bonitos ojitos que tenés, qué agradable. ¿Qué se nos va a caer algún anillo si decimos eso? No te hagas problema, ¿por qué no viniste la semana pasada? Vos cuando tengas un problema, vení, si para eso estamos nosotros. Eso necesita ella, que no tiene familia, no tiene amigos, no tiene el papá, no tiene la mamá, no tiene los hijos, no tiene nada. No tiene ni marido. Miren esta criaturita. Es preciosa, criatura. ¿Qué le pasa? Está un poco flaca, sí. ¿Cuánto pesa? 8 kilos 300. No, no está mal. No, no está mal. Para 8 meses no está mal. Para un año y 8 meses sí. Tendría que pesar 12 y pesa 8. Esos son los desnutridos, la masa oculta, el mal oculto, lo definimos con Monkeberg, porque vos estás esperando Biafra. El Biafra es la punta del iceberg que se ve, y la otra masa gigantesca, que el 80% del iceberg, está abajo de la tierra, abajo del agua, digo. Aquí tienen Biafra. ¿Cómo conocí a esta criatura? Porque la metieron presa a la abuela porque decían que la torturaba, que no le daba de comer. 4 veces estuvo internada en un hospital universitario. Yo fui a verla. Dije, mire, me parece que no. Me parece que nos equivocamos con esta mujer. Obsérvela, doctor. Y ese día era sábado, presa. Fui a verla a la colonia 20 de junio en Mendoza, que es un lugar de presos de niños. Y entonces el médico, al día siguiente, domingo a la mañana, me habló y me dijo, doctor, tiene razón. Algo pasa porque esta mujer es tan amorosa con la criatura. Estuvimos observando el turno toda la noche. Y no tenemos nada que hacer acá. Nos pusimos, mira, yo estoy a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces en la ventana buscamos un lugarcito y estábamos mirándola. Ella ni sabía que la estábamos observando. Afuera estaba bien oscuro, adentro estaba iluminado, y le cantó toda la noche, y le hablaba toda la noche, y dice, no, no es posible. Entonces dije, esto debe ser una desnutrición secundaria. pero no tenemos cómo estudiarla acá, no teníamos el hospitalito nuestro de Mendoza. La mandamos a Chile. Hicimos una vaca, conseguimos los pasajes, la mandamos a Chile. Y a los dos días, Monkeberg dijo, lepre chauvinismo, síndrome de Dunaway, alteración del cromosoma 19. Hay desnutridos primarios, falta comida, y desnutridos secundarios. Vos sos hijo de un ingeniero de Techín, pero resulta que tenés un hijo que le falta el pulmón, le falta el riñón, tiene mal el corazón, tiene un síndrome de mala absorción, tiene una enfermedad neurológica, metabólica, inmunológica, genética, etcétera, etcétera, y es un desnutrido secundario A. Che, qué flaquito que es, es que le falta un riñón, le falta el pulmón, tiene una cardiopatía congénita, tiene una malformación, tiene una asfixia neonatal. Secundario a un problema primario. Este es un secundario a un problema genético. Aquí tenemos este chico, tiene 13 años. Al lado de la visitadora social, que parece un gigante la visitadora, la próxima. Aquí está al lado de su mamá. Ninguno de los dos estudió. No tienen cabeza. Son desnutridos proteicos. Y allá están tres chicos de 13 años, los tres. El del medio es hijo de un chacarero. Come huevo, come gallina, le saca una cabeza a los dos, fue el único que pudo estudiar. La próxima. Esta es la neurona, la unidad funcional del sistema nervioso central. La unidad funcional del sistema nervioso, de la pared es el ladrillo. La unidad funcional del piso es la baldosa. La unidad funcional del cerebro es la neurona. Esta es la neurona, un chico de 2 años de edad que murió en un accidente de auto. Es un árbol florido. La próxima. Esta es la neurona de un desnutrido, es un terreno quemado. ¿Podré yo en este mundo globalizado y competitivo insertarme cuando tengo el 30% de la población debajo de la línea de pobreza? No. Eso, los encajes, la tasa, no sé cuánto, ahora nosotros en la exportación de no sé qué. No. El capital humano primero. Entonces te dicen, no, lo que pasó en Chile no fue Monkeberg, fue Vigy, el ministro de Economía, fue Pinochet, el que era el presidente de la República, fue la economía del libre mercado, no, fue el compromiso del ALCA, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, no. El boom de Chile fue la recuperación de recurso humano dañado que aprovechó la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, el ALCA, el libre comercio y la que se te ocurra. O sea, es acá donde hay que producir el cambio. Si no, no vamos a salir. La próxima. Esto es una transiluminación de cráneo. Si yo apoyo una luz potente en la cabeza de un chico normal en una habitación oscura, la luz difunde un centímetro y medio, formando ese anillo de refringencia. Si repito la operación en la cabeza de un desnutrido, se enciende como un foco porque es pura agua. ¿Te das cuenta? Ese chico no podrá estudiar y con él nos quedamos todos. Pero esto tiene que ser un plan nacional. Gracias a Dios. Por primera vez en 25 años de existencia que tiene Conina en Argentina, un presidente de la República nos llama. Por primera vez un presidente de la República nos escucha. Y por primera vez hicimos convenio con Desarrollo Social de la Nación y estamos trabajando juntos. Es un misterio. Yo estoy sorprendido todavía, ¿eh? Porque normalmente este tema no le interesa a nadie. Porque hablar de los pobres es hasta romántico. Los pobres sufren. ¡Qué sensibilidad! No le muestre esa foto a mi mujer, doctor, porque ella es muy sensible. ¿A cuántos chicos ayuda? A ninguno. La madre Teresa de Calcuta, que era brillante, decía... Yo le agarro la mano a esas chicas preciosas, hermosas chicas que vienen de lugares exóticos, Argentina, por ejemplo. Le beso las manitos y le digo, le toco la carita y digo, hijita mía, yo soy misionera y me manda el Vaticano, como 8.000, 10.000 misioneros que hay en todo el mundo haciendo obra, donde hay un sidoso, donde hay un leproso, donde hay un malformado, donde hay un abandonado, donde hay un mutilado, donde hay un sidoso, hay un cura y una monja católica con seguridad. Yo soy misionera, pero decime una cosa, ¿vos te has hecho 45.000 kilómetros para venir aquí a Calcuta? Sí, sí. ¿Y en tu país no hay ningún problema, nena? Está claro. La próxima. Segundo, educarlo. La próxima. Lactancia materna. No existe acto más humano, acto que hable más del espíritu trascendente que anima al hombre, que la sonrisa de la madre que amamanta y la mirada profunda del hijo que se nutre a través del pecho de la madre, del espíritu y de la sabiduría milenaria de la especie. Ha de saber el hombre que cuando una mujer da de mamar, tanto ella como su hijo están siendo cada vez más humanos. Klaus, un alemán. En los Estados Unidos hicieron una experiencia muy interesante con los hombres que habían ido como voluntarios al Vietnam. Metieron los datos en una computadora. ¿Por qué los estudiaron tanto? Porque muchos de ellos no volvieron, ni podrán volver ya nunca más. Los mataron, pero fueron incapaces de matar. Muchos de ellos murieron con la cartuchera cerrada con precinto y estaban en guerra en el Vietnam. ¿Qué hace con la...? Ah, el arma está en la valija, pero no, tomate. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y cuál fue el rasgo distintivo de todos los hombres que habían sido incapaces de matar a un semejante, meterle un tiro a un semejante? Todos los incapaces de matar habían tomado el pecho. ¿Cuántos males de la sociedad violenta que hoy tenemos? Mucha gente violenta hay hoy en la sociedad. Violentos en todas las instituciones y en todos los niveles sociales. ¿Cuántas violencias podríamos evitar si hubiese más madres, si hubiese más padres, si hubiese más lactancia materna, si hubiese más familia? La próxima. Ahí están los chicos, los tomamos nosotros y le damos 4.000 palabras. Hace 40 años hicimos esto en Chile. Hizo Conin esto en Chile. 40 años. Los otros días fui a Buenos Aires y presentaba un organismo internacional un libro sobre el vocabulario en la pobreza. Y uno de los míos se levantó y dijo... ¿Usted conoce los trabajos del doctor Monkeder en Chile? Porque lo hizo hace 45 años Monkeder. Y dijo, no sé quién es Monkeder. Y digo, este hombre es tonto, no puede ser, porque otro razonamiento no cabe. Vos te metés a estudiar un tema, tenés que primero ver qué hay escrito sobre el tema, no supongo, ¿no? Mañana se me ocurre de cubrir la rueda, amigo, y la quiero patentar, me van a sacar a bolsazo. Ya está inventado, eso tenés que vos decir, a ver, dentro de este tema, ¿qué es lo que se ha hecho? El profesor Minopri, me acuerdo, mi maestro en infecciosa, yo soy doctor en medicina gracias a una enfermedad que se llama histoplasmosis humana, que es una micosis, es un hongo en pulmón. Y el profesor Minopio, que era un superdotado, un buen día se le ocurrió hacer un doctor, estudiar biología, y se doctoró en biología el tipo. Era doctor en medicina y se doctoró en biología. Entonces hizo un trabajo en virología del pejerrey. Y cuando iba trabajando en virología dijo, no, hace 70 años atrás, dijo, voy a ver primero qué es lo que hay. Y había hecho ya en biología un alemán que se llamaba, qué sé yo, Otto, no sé cuánto. Otto Max Luis. Sí, Otto Max Luis. Entonces agarró el tipo y no estudió más en biología, hizo en biología el pichiciego. Los otros días salió un tipo en Mendoza diciendo, he hecho en biología el pichisiego, he demostrado que el pichisiego, y lo llamaron en el mismo diario, le dijeron, che, eso lo hizo el profesor Minor, pero hace 50 años no habló más. O sea, realmente existe el tonto, pareciera. Y se da con alguna particularidad, aquí se florece bastante con el pinoza. Se da mucho el hino. Hay zonas, ¿viste? Vos vas contra el río y hay zonas de hinojo. Bueno, aquí parece que el tonto atómico se da. Nosotros le damos 4.000 palabras al chico. Muchos abanderados de la escuela primaria son nuestros. Entré a un bar, estaba mi mamá internada, entró a un bar a la 5 de la tarde, normalmente a esa hora estoy en el consultorio toda mi vida, siempre. Bueno, aquí estaba con este problema de la mamá, entonces andaba ahí, vamos al barcito, aquí hay unos sanguchitos muy ricos, tío, me decía mi sobrino, íbamos al sanguchito. Entonces caímos ahí a un bar a las 5 o 6 de la tarde y había un montón de mujeres tomando té. Y dijo una, doctor Alvino, a los gritos. Todas eran maestras de un colegio. ¿Y qué nos dijeron? Doctor, los chicos, los mejores chicos han sido enfermos desnutridos de ustedes, de Conin. No solamente lograron buen hándicap, sino que superaron inclusive a los de su entorno, que no se habían desnutrido nunca, pero como nosotros le damos una capacitación y un entrenamiento, la epigenética, digamos, los tipos tienen unos resultados magníficos. De hecho, dicho por la directora de una escuela que se llama Aero de Malvinas, ahí del Fachinal, el Arrobal de Abajo, ahí en Mendoza. Bueno, la próxima. Aquí están aprendiendo a soldar. ¿Por qué le hacemos hacer esta cosa? Para sacarlos del delivery de droga, para sacarlos de la calle. Y se enloquecen haciendo esto. La próxima. Ahí están tomando niveles, haciendo el gabinete de gas. No tienen gas en la casa, pero están haciendo el gabinete. La próxima. Ahí están aprendiendo a cocinar. Se divierten ellos, nos divertimos nosotros y están todos contentos. Y la madre, ni les digo, porque como toda mamá, cuando vos lo estimulás con el chico y lo querés al chico, le abrís el corazón. Ellas quieren a su hijo y aprende el chico más cosas. Digo, ¿qué es Conin para usted, señora? Le digo a una mujer en Tierra del Fuego. Tenemos 108 centros Conin en el país. ¿Qué es Conin para usted, señora? Y dice, todo. Ah, todo no. ¿Qué? Dígame, ¿qué es para usted? Todo, doctor. Por ejemplo, usted sabe que mi marido venía de trabajar y yo comía solo en la cocina y yo comía con mis hijos en la pieza. ¿Por qué? Y porque eso vi que hacía mi mamá. Y yo hago lo mismo. Y después cuando venían ellos de la escuela, a las 6 de la tarde, que ya es de noche en Tierra del Fuego, era la hora que yo veía televisión. Así que si alguien me preguntaba algo, le pegaba. ¿Y por qué le pegaba? Porque yo soy analfabeta, doctor. Y no quiero que se den cuenta porque me da vergüenza. Bueno. Y aquí en Conin las chicas me enseñaron a tratar bien a mi marido, entonces un día hice de tripas corazón y cuando vino mi marido le dije, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo te fue? Y él dice que la miró un rato y le dijo, ¿qué te pasa? Porque yo nunca he sido así, yo nunca me doy con nadie, soy posta, soy seca, soy fría, parece, pero sufro por ser así. Nunca me saludé con nadie en el barrio. Ahora me han nombrado delegada de Conin y me han puesto un pin. Y esa estupidez, esa chapita que le han puesto ahí que vale 2.50 pesos, ha hecho que la mujer tenga un orgullo Entonces entra a las casas con el mate, voy con el mate y todo mate con la vecina, están enloquecidas. Se han hecho amigas de la vecina y entonces dice, lo veo medio flaquito aquí al Gustavo, che, me lo llevas mañana a Conin. Y al día siguiente no hay Conin, porque es delegada de Conin. Qué sé yo qué será Conin, pero parece que controlan a los chicos que no sean flacos. ¿Entienden? Y entonces dice, me enseñaron a leer y escribir. Y me mandan la maestra de adultos la semana anterior, me enseña lo que los chicos van a estudiar la semana que viene. Entonces la mamá no ve más televisión cuando ellos llegan. Y les dice, mami, ¿qué es? Pregúntenme, chicos, lo que tienen. Mami, ¿qué es el nuevo Cuyo? Es muy fácil. Cuyo en Mendoza, San Juan y San Luis. Y Nuevo Cuyo es La Rioja también. ¡Ah, oh, los chicos! Oh, Nuevo Cuyo. Le enseñó la mamá. Los tipos están encantados y ella no le puedo decir. Entonces cuando digo, ¿qué es Conin? Cuando usted me pregunta, todo. Entonces dice, me voy con furia yo a ver al equipo mío de allá porque todos me habían dejado solo. Estaban conmigo y se fueron yendo y quedó nadie. Entonces voy y digo, che, ¿cómo se han ido? ¿No han escuchado el testimonio de esta mujer que fue fantástica? No, doctor, es que vino a visitar el centro el ministro de salud de la provincia de Tierra del Fuego y nosotros estuvo escuchando y se emocionó el tipo. Y se fue afuera, entonces todos nos fuimos con él y nos metimos una pieza hablándole de Conin. Se acaba de ir el ministro, pero no íbamos a interrumpir eso, porque decimos, ¿cómo nos va a escuchar esto el doctor? ¿Me entienden? El bien que estamos haciendo, difundiendo estas cosas y armando estos equipos, la próxima. Ahí están jugando, con juegos que ellos no pueden tener en su casa, ninguno, pero nosotros sí podemos tener un juego para que jueguen todos. Siempre que lo dejen ordenado y como debe ser, como les gusta encontrarlo. La próxima. Tercero. Cloacas, la próxima. Ahí está. ¿Saben ustedes que el 50% de la población argentina no tiene cloacas? ¿Es correcto eso? Es una barbaridad eso. ¿Cómo puede ser que no tengan cloacas? ¿Cómo es posible? Los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de cloacas. Decía Ramón Carrillo, médico santiagueño, hace 80 años. No solamente no lo escuchamos, no solamente no lo leemos, sino que hicimos algo peor, muy propio nuestro. Se tuvo que ir del país por decir estas cosas. Y cuando se fue del país a vivir al Brasil, nosotros llamamos para que no lo asistan en la enfermedad, para que muera como un perro. Y murió como un perro. Para el enemigo, ni justicia. Hay que tener algo en el mate feo, ¿eh? 50% de la población argentina. Entonces hay parasitosis. Estoy en África. Ustedes no se imaginan lo que es África. No fui a ver la jirafa, que generalmente es la misma, la que te muestran, ¿viste? Vos te metés por un sendero, pasa la jirafa. Después seguí, vuelve una jirafa de este lado. Después seguí, otra vez. Pero después ya empecé a saludarte a la jirafa, porque ya te conocé con la jirafa. Entonces, si la he visto cuatro veces, a la misma, porque el camino de la jirafa es así. Se lo hacen a propósito para que... Entonces vos te la encontrás 10 veces. ¿Y cuántas jirafas que he visto? Pero yo me voy a meter al África negra, al África profunda, a Gambia. Fui de luna de miel ahí, y hace 2 años, y mi mujer de haber vuelto convencida que yo soy loco. No, yo no viera esa choza. Nos hospedamos en hotel alojamiento. De terror, el hotel alojamiento decía, prohibido la entrada con niños y con animales. Uy, es de terror. Le estaban dando un brebaje de un organismo internacional. Yo estaba mirando. Me río porque tendría que llorar, pero es así la historia. Y estoy mirando, ¿no?, cómo le dan el brebaje. El tipo del organismo internacional tiene un bombardier de 100 millones de dólares estacionado ahí. Y vende eso. Entonces yo estoy mirando el cuadro. Y el chico hace un objeto. Sáquenle el pañal, digo yo. Sáquenle el pañal. No, un momentito. Me han traído de Argentina a mí para ver esto. Sáquenle el pañal. Le sacan el pañal. Le salía de la cola una zanahoria de parásitos de este porte. 1000 parásitos así, que se abrían cuando salían y le caminaban por la espalda. Oh. La madre se los sacaba así con la mano y los hermanitos los mataban pisándolos con la patita descalza. ¿De qué somos nosotros? ¿Por qué somos tan malos? ¿Por qué somos tan malos? Piececitos de niño, azulosos de frío. ¿Cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos, piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros las gentes? ¿Qué buscamos? ¿Ser lo más rico del cementerio? ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer con la vida nuestra? ¿Nos vamos a Europa de vuelta a ver si sigue donde mismo? Me compro otro saco yo porque ya está medio brillante este. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Por qué no somos más generosos, más humanos, más sociables? La próxima. Agua corriente y caliente. ¿Saben qué decía Sarmiento? ¿Qué decía? No, que hay un sacerdote esloveno que es salesiano, que en África levantó 17 barrios haciendo trabajar a la gente. Eso. Y le dijeron, ¿y por qué no trabaja en Argentina? Le dijeron al sacerdote. Y él dijo, mire, porque cuando yo me vine, la pobreza era del 5% en serio. Y ahora del 30%. No es que el tipo no vea el problema nuestro, sino... Primero son misioneros y después no había ese drama en la Argentina. Sí, leí el artículo sobre él, muy bueno. ¿Saben qué decía Sarmiento? Que le sacamos el cuero a Sarmiento, le damos con un caño, todo el día. Normalmente no lo hemos leído a Sarmiento, pero hemos leído sobre Sarmiento y aprovechamos para pegarle. ¿Saben qué decía? En sus obras, que son 52 volúmenes, ese hombre es sanjuanino, humilde, autodidacta, decía, el agua es como la sangre de un cuerpo. No puede ser que alguien no tenga agua corriente en su casa. Aquí nosotros con mis hermanos rotarios agarramos y potabilizamos agua y se la llevamos a una población en el Chaco, ¿no? Y le damos un vaso de agua a un hombre y le vamos a brindar por esta agüita limpia que tenemos. Yo tenía una sed bárbara. Y él se pone a llorar. Y digo, ¿por qué llora? Porque es la primera vez en mi vida que voy a tomar agua limpia. Che, no es posible eso. No es correcto eso. La próxima. No se preocupe, doctor, son extranjeros. ¿No dice el preámbulo de la constitución nuestra que este es un país abierto para todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia? ¿Cuáles son los extranjeros que nos gustan? ¿Los de rubio o celeste? Estos no. Cualquier persona que sin haber nacido en la Argentina quiera la Argentina debe merecer todo el respeto y toda la consideración. Una persona que sin ser hermano mío quiere a mi madre, pero, por favor, la debo respetar, la debo querer, la debo proteger, la debo considerar. Han elegido nuestro país, corridos por el hambre, la miseria, las drogas, la violencia en sus países, y han venido acá como una esperanza, y encima los maltratamos nosotros. Ustedes saben que nuestro país enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío, tiene 10 veces más territorio que Italia y la mitad de la población de Italia. ¿Saben qué decía Alberdi hace 150 años? Debemos ser 80 millones de habitantes para que nuestro país funcione. Debemos combatir la pobreza y la ignorancia, porque la pobreza se vende y la ignorancia se equivoca. ¿Ofendo a alguien diciendo esto yo? ¿Molesto a alguien? ¿Agredo a alguien? ¿Denigro a alguien? ¿Estoy sembrando odios en la sociedad diciendo estas cosas? No. Debemos reflexionar sobre estos temas. Es necesario que lo hagamos. Nosotros somos los hijos de esta tierra. ¿Por qué no la queremos? Ahí escuchaba a una mujer en un aeropuerto, dice, che, ¿y el Carlito cómo está? Muy bien, está en París. Oh, qué bien, dice, sí, muy inteligente, decía la madre. Y esa noviecita que tenía, no, ya se peleó, gracias a Dios. Ahora tiene una chica, una francesa, que es magnífica. Ah, qué bien. ¿Y cuándo viene para fin de año? No, este año fue a Saint-Tropez, así que no ha venido. El año pasado no sé a dónde se habían ido, un lugar también muy distinguido. Entonces, yo escuchaba, ¿no? No podía hacer otra cosa, estaba detrás de ella en una cola en el aeropuerto. Y dice, che, ¿y va a volver? Le dice la madre, ¿a qué? ¿A qué querés que venga este país de... Que lo hemos escuchado todos eso, más de una vez. Entonces, yo digo, qué pena que no se vaya la señora también, porque de esa manera no lo extraña el Carlito, tanto junto y ya viviendo en Saint-Tropez, cocinada en peso, en un lugar tan elegante. Y me senté en un banco, me salí de la cola, porque digo, me va a dar un bobazo escuchando a esta mujer acá. Prefiero perder la cola y perder el avión y no que perder la salud. Tengo 3 estén, por otra cosa, así que me tengo que quitar. Me alejé. Y me acordaba de mi casa. Cuando mi viejo entraba me decía, para mañana 3012 al 3024 de Martín Fierro. ¡Mamita! Y para el día siguiente tenía que saber del 3012 al 3024, si no tenía problema con el viejo que usaba bastón encima. Así que era un tipo peligroso. Me acuerdo cuando le dije, papá, no voy a estudiar más medicina. ¿Y qué vas a hacer? Voy a vender auto con mi prima. Y sacó los anteojos y el reloj, eran las 4 de la tarde, digo, se va a bañar. Y se armó una batalla campal. Por supuesto, anoche estaba estudiando de vuelta yo. Y entraba el viejo con ahí el teléfono. Y decía, papá, estoy estudiando. Y decía el viejo, ya sabes, si querés otro cursillo de orientación vocacional. un salvaje que se murió sin saber lo que era la psicología. Entonces me decía, léete esto, lo quiero para la semana que viene. Yo leía. El sol se oculta inflamado. El horizonte fulgura. Y se extiende en la llanura ligero estambre dorado. Sopla el viento sosegado. Y del inmenso circuito no llega al alma otro grito ni al corazón otro arrullo que el monótono murmullo que es la voz del infinito. Santos Vega cruza el llano, alta el ala del sombrero, levantada del pampero al impulso soberano. Viste poncho americano suelto en ondas de su cuello y flameando en sus cabellos y en el bronce de su frente, lo cincela el sol ardiente con el último destello. ¿Dónde va? Vese distante de una hombuda copa erguida como espiando la partida de la luz agonizante. Bajo la sombra gigante de aquel árbol bienhechor, su techo que es un primor de reluciente totora alza el rancho donde mora la prenda del payador. Ella en un tronco sentada, meditabunda lo espera y en su negra cabellera hunde su mano rosada. No bien lo ve su mirada como la tarde serena se entorna entonces sin pena porque todo su embeleso que él la despierte de un beso dado en su frente morena. No bien llega el labio amado, toca la frente querida y corre un soplo de vida por el ramaje callado. Un ay apenas lanzado como susurro de palma flota en la atmósfera en calma y ella, fingiéndole enojos, alza a su dueño unos ojos que son dos besos del alma. Sigue el verso y dice al final, yo, que en esta tierra he nacido, en que ese genio ha cantado, que el pampero he respirado, que al payador ha nutrido, beso este suelo, querido, que a mis caricias se entrega, mientras de gozo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría, la tierra de Santos Vega. El Carlito en su vida ese poema, lo más probable es que no, porque ahora los chicos cumplen 15 años y los llevamos a ver al Pato Donald. Es obligación, si vos no le pagás el pasaje al Pato Donald sos un fracasado. Conocerán los chicos los esteros de Liberá, las cataratas del Iguazú, el cerro de los siete colores, el puente del Inca, el hostal del silencio, el Perito Moreno, la península de Valdés, el canal de Beagle, ¿conocerán? No. Entonces, nadie puede querer lo que no conoce. Es culpa nuestra. Quiere decir que no tienen que ir a ver al Pato Donald, pero anda a verlo, a mí me encanta el Pato Donald. Pero tenés que hacer un curso de argentino primero. Qué pena que sacaron el servicio militar. Qué error se cometió. Que era tan democrático. Habré a 4 o 5 imbéciles, sáquenlo a los imbéciles, degrádenlo, échenlo a patada y se terminaron. Pero no ataques la institución. Quiere decir que me opongo a que la gente salga del país, pero salgan del país, yo salí. Pero vuelvan como un elástico, porque su madre está enferma, su patria está enferma, lo necesita ese hijo, la patria. Y lo necesita bien capaz, bien brillante, bien estudiado para que traiga más luz. La próxima. ¿Saben qué decía Sarmiento, este hombre tan odiado, tan despreciado? Programas de televisión para atacarlo. Él decía, No hay derecho que una persona quede ciega después de las 6 de la tarde. Entren a un rancho después de las 6 de la tarde y cuéntenme. Cuando nace la República Argentina en el año 53, era el último orejón del carro del concierto latinoamericano. Se calcula que éramos 800.000 habitantes y el 80% analfabeto. En el 68, 1868, asume Domingo Faustino Sarmiento como presidente de la República, pide el primer censo nacional, se lo trae en 1869, 1870. Y el tipo, éramos 1.800.000 habitantes y el 84% analfabetos. Y hace una cosa que es historia argentina. Y si quiere una reunión del gabinete de ministros para esta tarde, se reúnen los ministros y dice, señores, vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años en la Argentina. Educar, educar, educar, escuelas, escuelas, escuelas. Hay que hacer de la patria una gran escuela. Hizo 1.117 escuelas públicas, 400 escuelas privadas, la escuela naval, la escuela militar, la marina mercante, la prefectura, la subsecretaría de agricultura, la subsecretaría de ganadería, el departamento de trabajo, el boletín oficial, la contaduría general de la nación, el banco de la nación argentina, el telégrafo a Europa, el telégrafo a Estados Unidos, el telégrafo a Chile, 1.000 kilómetros de vía férrea, el observatorio astronómico de Córdoba, que es el primer observatorio astronómico del hemisferio sur del planeta Tierra, los bosques de Palermo, la Casa Rosada, la primera escuela de telegrafista América Latina, la primera escuela de sordomudo América Latina, la quinta agronómica de Mendoza, trae el Malbec, el Pinot Noir, el Cabernet Sauvignon, lo trae el ingeniero Puget. Trajo el eucalipto, trajo el gorrión, lo reputean por el gorrión. Y se fue del gobierno. 5 años después hizo todo eso, en 5 años. Y cuando se fue a vivir con su hija Faustina, porque no tenía casa. No sé si soy claro. Antes de morir dijo una cosa preciosa. Bueno, aunque no sea precioso, si quiere decir algo, uno tiene que ser antes de morir. Próximo a mi partida, debo reconocer que no dejo bienes materiales. No dejo nada. Los he considerado siempre una pesada carga para la hermosa tarea que me había impuesto. No puedo decir que no haya cometido errores. He cometido errores. Pero los errores que cometí fueron por la premura con que quise poner a mi país, en donde en mi cabeza y en mi corazón ya lo había puesto. Y así como Jesús perdonó a la Magdalena porque había amado mucho, espero que mi patria me perdone porque mis errores fueron fruto del inmenso amor por ella. ¿Qué tal? Si vos querés odiarlo, odialo. Si querés despreciarlo, despreciarlo. Si querés denigrarlo, denigrarlo. Si querés contribuir a la destrucción de esa figura, hacelo, prende el paca paca. Había un programa, supongo que ya no estará, no sé, que era para denigrarlo todos los días. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ah, dijo, donde comienza el guaraní, termina la civilización. Murió en Paraguay. Ah, dijo, yo soy religioso, pero no soy clerical, déjame tranquilo. Murió en un convento, asistido por monjas y por un sacerdote. ¿Para qué queremos la Patagonia? Dijo, bueno, ¿y la perdimos la Patagonia o es nuestra? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo odiamos tanto? ¿Hemos leído sus 52 volúmenes para tener una idea? ¿Hemos leído Facundo, Recuerdo de Provincia, de la Educación Popular? Les aconsejo que lo lean. Después si querés odiarlo, odialo. ¿Viste? Hay tanta libertad ahora para tantas cosas. Treinta años después, la Argentina, séptimo lugar del mundo. El asombro del mundo nos llamaban. Nos siguen llamando el asombro del mundo, porque nadie entiende cómo hicimos para pudrir. Bueno, esto es lo que les mostraba de Chile. La próxima. Esto es lo que pasó. Cae la mortalidad infantil y cae la desnutrición y aumenta el Producto Bruto Interno del país. Esta gráfica es para un premio Nobel. La próxima. Esto es un trabajo inglés, porque nosotros hicimos, le agregamos al proyecto de Monkeberg los centros de prevención. Nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estamos alimentándolo de vuelta, no sirve. Entonces dijimos, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen al subdesarrollo. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas. Así se combate la desnutrición. No solamente de pan vive el hombre, hay que alimentar el cuerpo y hay que alimentar el alma. Somos cuerpo y alma, si no yo sería veterinario. Entonces los ingleses, hicimos un trabajo en Londres, ¿cuánto cuesta, en cuánto se beneficia el país? Es importante lo que hacemos nosotros para el individuo, para la familia, para la comuna, para la provincia, para el país. Es importante esto, lo queremos en números. Con Pablo Lledó, un economista de Mendoza, se fue a hacer un máster en economía a Londres y volvió con un trabajo magnífico que dice que un chico recuperado por nosotros significa un ahorro para el país de $1,000, porque disminuye repitencia, deserción, mortalidad, morbilidad, que son las enfermedades, violencia, resentimiento, aumenta el factor de infusión de conocimiento, escolarización del padre, la madre, qué sé yo. Todo eso $1,000, ya hemos recuperado 18, 20 mil niños en el país, son $20 millones que nosotros hemos aportado al país, que se ha librado de gastar el país. Fíjense qué interesante. Entonces los ingleses salieron y se mandaron un trabajo de investigación en África. Perdón, en 17 países del tercer mundo, incluido África. ¿Y qué demostraron? Nuestros resultados sugieren fuertemente que la desnutrición lleva a discapacidad. Se terminó la milonga. Desnutrición lleva a discapacidad a largo plazo. Esta evidencia, dicen los ingleses, está publicada en la revista Lancet, ¿eh?, que es la mejor revista del mundo de medicina. O sea, el Lancet es el Rolls Royce de la revista médica. Esta evidencia, junto con los conocidos efectos a corto plazo de la desnutrición, es suficiente para dar prioridad a la prevención de desnutrición en Programa Nacional de Salud y Educación y Agenda Económica de los Países de Bajo y Mediano Ingreso. La próxima. Ahí tenemos, chicos felices. ¿Qué buscamos? Eso, es mucho pedir. Es excesivo esto. Es una pretensión vana de un loquito. Somos loquitos nosotros, somos tontos. La próxima. Y finalmente esta es la foto de Kevin Carter, premio Pulitzer 1994. La foto que quería Carter era la del bicho comiéndole los ojos, pero el bicho no le comió los ojos. ¿Por qué? Porque son carroñeros, salvo que estén hambrientos, no te comen los ojos. Entonces, bueno, el bicho no comió los ojos y el tipo sacó la foto. Estuvo agazapado ahí 4 horas y se cansó y se fue. Presentó la foto, ganó el premio y le dijeron, bueno, ¿y qué hizo después de sacar la foto? Dijo, espanté el ave. Bueno, está bien. Y el niño lo dejé. ¿Cómo puede ser? O sea, vos vas caminando por la jungla y te encontrás con este pibe le sacás una foto, le tocás la cabecita y te la tomás. Y le, fuera bicho, le decía el bicho. Es loco eso. ¿Habría hecho alguno de nosotros eso? Yo creo que no. ¿Qué habría hecho yo? Bueno, pero usted es médico de niño, no. Yo, como cualquier argentino, no hacemos eso. No creo que hagamos eso. No me parece. Yo, personalmente, agarro el chico y me paro a buscar a una mujer. Y cuando viene una mujer, se lo doy. ¿Qué dice el verso 3012 al 3024 que me hacía leer mi libro? Me dejó mucho en el corazón esas cosas que me hacía leer él. Dice 3012 al 3024 del Martín Fierro: para servir a un desgraciado siempre la mujer está. Cuando en su camino va no hay peligro que la asuste, ni hay una quien no le guste una obra de caridad. No se hallará una mujer a quien esto no le cuadre. Yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas le dio corazón de madre. Eso es. Es ese corazón de madre lo que nos puede salvar. Es ese corazón de madre lo que puede revertir este desastre. Todos comprometidos, todos metidos en el tema, todos respaldando el tema, todos aportando en el tema. ¿Saben lo que sería si cada uno de ustedes mañana se hace miembro de la Asociación de Amigos de Conin y da lo que vale una caja de leche por mes? Y a su vez se comprometen de aquí a marzo de hacer 10 socios cada uno. ¿Saben lo que sería? El efecto multiplicador que tendría esa obra. Estamos con el apoyo del Estado, sí, pero vieron cómo son esas cosas. Mañana te lo quitan y te quedas pedaleando sin cadena. Así que necesitamos continuar y que esta obra se mantenga 20 años, dice Monteverde. Ustedes no necesitan 30 años, no necesitan una generación. Combatir el hambre es lo más fácil que hay, porque el hambre es un síntoma. Dentro de un rato todos tenemos hambre, comemos cualquier cosa y no va el hambre. Combatir la desnutrición es otro cuento, porque la desnutrición es una enfermedad individual y social, y su tratamiento puede llevar una generación. Pero ustedes son un país tan rico, dice Monkeberg, que si se mantienen 20 años haciendo esto, pueden quebrar el flagelo. Llevamos 19. Perdón, llevamos uno, nos quedan 19, porque llevamos uno trabajando con el Estado. Llevamos 25 años trabajando para que finalmente nos escuche el presidente de la República. El crecimiento nuestro ha sido lineal. 108 centros tenemos. Pero el crecimiento puede ser exponencial si se compromete el gobierno como debe y si se mantiene esto, si se mantiene 19 años más, triunfamos. Necesitamos mantener esto 19 años más y expandir esto. Fíjense lo que hacemos: cloaca, agua, luz eléctrica, agua corriente, agua caliente. Preservar el cerebro en los primeros 1000 días, que es 270 días del embarazo, más 365 del primer año, más 365 del segundo. Eso es todo. Y educarlo. El año pasado, nuestro Papa, nuestro querido Papa Francisco, estuvo en Brasil, argentino. El Papa siempre debe ser querido y respetado. Siempre. El Papa es el abuelo en la familia. Hay que quererlo, aunque no nos guste, aunque se equivoque. Es el abuelo en la familia. Recuérdenlo, siempre. Estaba en Brasil. Pasó la camioneta en que iba el Papa Móvil por una esquina donde había 6 adolescentes. Y digo, bah, 6, ya podrían haber sido 8, lo mismo. Y le dijeron: Santo Padre, ¿qué leemos? Le dijo un chico. Y él se dio vuelta y dijo: Mateo 25, no lean más. Y siguió. Yo salté como un gato porque amo Mateo 25. ¿Saben qué dice? Cuando venga el Hijo del Hombre en toda su majestad, rodeado de todos sus ángeles, segunda venida, sentarse ha entonces en el trono de su gloria, y hará comparecer delante de sí a todas las naciones, y separará a los justos de los pecadores, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, poniendo las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre a ocupar el reino que os está preparado desde el principio de la historia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, y estuve desnudo y me vestisteis, y fui peregrino y me hospedasteis, y estuve preso o enfermo y me visitasteis. A lo que los justos dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Y cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo peregrino y te hospedamos? ¿Y cuándo preso o enfermo y te visitamos? A lo que el rey dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es comenzar a morir. No estamos para descansar, estamos para hacer grandes cosas, nobles cosas, gigantescas cosas, todos juntos como hermanos que somos, hijos del mismo Padre, Dios. Conín no es una cosa grande, Conín es una cosa inmensa. Bienvenidos a Conín, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No. Yo no necesito preguntas, chicos, necesito respuestas. Gracias. Por eso, para colaborar hay que entrar en Conin. Hasta la próxima. Ahí está. Esta es la Maru, que es la madrina de Conin. Abajo están los libros míos, si a alguien le interesa, y nos vamos al aeropuerto. Discúlpenme, para los que...